a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Noches, tardes, mediodías, madrugadas, depende de cuándo estés escuchando este programa, porque sale en muchos horarios y en muchas radios. Bienvenido, bienvenida a Mis Hijos Están con el Padre, ya sea que nos estés escuchando en Radio Aijuna de Bernal 94.7 o aijuna.fm, Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay 88.9, Radio Artigas FM.com. O tal vez la AM690, K24 en radio, en el barrio de Mataderos. Y por qué no, también puede ser La Retaguardia, el estudio desde donde se fabrica este programa, laretaguardia.com.ar, radio y sitio de noticias. Usted, señora oyente, ¿se tomó alguna vez el tranvía que circula en el barrio de Caballito? ¿Conoce acaso su historia? Que ya lleva... Ya cumplió 40 años la Asociación Amigos del Tranvía y estuvimos allí charlando con su presidente y vicepresidente, Aquilino y Franklin, respectivamente, y en 40 años de historia, pero... ¿Sabe la cantidad de cosas que tienen para contar? ¿Y cómo es que surge la asociación? No tengo la menor idea. ¿Se reúnen un día para...? No reunimos nada. Nos conocíamos de antes. Nosotros nos conocíamos... Él era chico. Vos tenías allá... 15 años. ¿Eh? Es más, cuando se fundó... Cuando se fundó, 10 años tenía cuando... 11 años. Venía, sí. Y venía con el papá, que lo traía a una reunión de perro modelista. Y yo iba ahí porque no había nada de este tipo. Claro. Y conocí a otros que los empezaba a interesar de casualidad con los tranvías. Pero él era más tranviario que nosotros, este chico. Me hacía preguntas que a veces me ponía, digamos, un compromiso a mí. Y con otros de los que estaban ahí del ferrocarril, de los ferroviarios, sí. Dijimos, bueno, podríamos agarrar y hacer una asociación. Pero uno de ellos, que era Spinelli, dijo, sí. No van a venir ni las moscas, ¿quién le va a interesar esto? Eso aplacó un poco las cosas hasta que vino otro que era de un club de radioaficionados. Falco, Juan Carlos. Decía, bueno, pero si lo hiciéramos, que patatín. Bueno, vos ahora tenés esa idea. Bueno, vamos a largarnos a ver qué pasa. Yo traigo de parte de los del Ferro Club y vos traes algunos de parte de la... Del Centro de Radio Aficionado de Ciudad de Buenos Aires. Acá en el Parque Chacabuco. Vos lo traes. Bueno, juntamos un rejuntito de acá y otro rejuntito de allá. Este otro era tan ceremonioso que dice, no, pero no lo podemos hacer en cualquier sitio. Habló con una sociedad de fomento que está frente al parque, consiguió que una noche, un 16, tormentosa noche 16 de julio, julio de 1976, nos permitieron reunirnos en una sala de reuniones que tenía ahí. Todo muy ceremonioso, con discurso de entrada que había escrito él también, de presidente que venga el de la... Íñigo Carrera había venido. Íñigo Carrera. Presidente había venido el director del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Yo conocí a otro historiador, Luqui Lagrés, que venga también. Y se decidió, quisiéramos hacer esto, esto y lo otro. Escribimos, ahí lo tenés ahora si lo querés leer. Que ya que tuvimos 40 años, sacamos al reducir la... El acta. El acta, el acta. La primera acta está ahí en el salón. La lista de los que concurrieron esa noche con su firma. Lo guardamos, lo tenemos y ahí se exhibió. Bueno, y todo fue algo muy, muy pomposo. Esto es la anécdota, lo de cosa es una anécdota, lo del mensajero. Ah, sí. Porque en el medio de la reunión cae un mensajero. Tan seria estaba la cosa. Yo dije, no sé, esto parece un velorio. Y cae un mensajero, un gordito, con un telegrama. Pero el gordito era ambas corrientes, vos me entendés. Después, claro, cuando vio tanta muchachada, estaba loco por la muchachada. Y no sabía cómo hacer para recibirlo. Ah, sí. Claro. Y después, bueno, y cuando se fue contorneando todo. Y nos dio tanta risa, no por burlarnos, sino porque cayó en un momento y ahí se rompió hielo. Y bueno, ahí, muy formal todo. Todo muy formal, y ahí se rompió hielo y ahí... ¡Chao! Ahí se rompió hielo y ahí se fue... Se hizo, claro. Se hizo. Ahora, había que seguir. Pero había otra cosa que también ayudó. Había salido en el diario Clarín, un día o dos antes, porque era el del tranvía, sí. era el día... El en Clarín 14, salió... 13. Sí. Dos o tres días antes había salido un artículo sobre el primer tranvía de Buenos Aires, que era el tranvía a caballo del Ferrocarril Central Argentino. Claro. Qué bueno, mira, vamos a escribirle a este señor que se dedicó al ferrocarril. Llamamos a Clarín, que estaban en la redacción a esa hora, era de noche, eran las 11:00 ya. Y hablamos con Goetling, se llamaba ese periodista. El que sacó, después fundó la Asociación Amigos Tranvía. Eso, como te dice él. Al otro día, ¿cómo es que no están haciendo esto? Tomo nota. ¿Qué así dirección tiene? En Clarín. Exactamente, el ancho de una, que es el ancho de una columna de alto, sí. Y al lado los avisos fúnebres. Sí, fundóse la Asociación Amigo del Tranvía, hasta me acuerdo el título. Así decía. ¿Y ya no andaba el tranvía en el 76? No, lo único que había quedado hasta último. A ver, el tranvía urbano dejó de andar acá en el 63 y en La Plata en el 66. Fue la última ciudad donde desapareció el tranvía urbano. Urbano nos referimos al que anda por la calle habitualmente. Claro. Y quedó en el ferrocarril Urquiza el servicio interurbano, o sea, unos coches de tranvía que los acoplaban y los usaban con tercer riel en vez de línea aérea, que iban hasta Campo de Mayo. Pero hasta el 74 anduvieron. Y nosotros nos fundamos en el 76, o sea que claro. En el 74, el no 76 no hubo nada. Claro. Lo único que quedaba era el de Vías y Obras, que era un lacrosse de los viejos de madera, con la escalera al lado, para arreglar la línea aérea. Que ya estaba tan destruido como ahora. Por supuesto. En suma que ahí empezó, al menos, pero salió ese aviso. Cayeron, creo que fueron 73 cartas. Se mandaron 73 respuestas. Y la segunda reunión la hicimos ya en el Ferro Club, en una aulita que tenía el Ferro Club. Y ahí empezó a caer la gente. Algunos venían, iban allá, a donde nos habíamos reunido, pero de ahí lo mandaba, se venían de noche cruzando el parque a donde estábamos nosotros. Y el resto es largo, porque de a poco se fue formando. Claro. Lo único que a mí me asombró, y te lo digo a vos también, agarré el libro el otro día y me puse a mirar. En la cuarta reunión, la cuarta acta de qué es, de los estatutos. Ya estaban los estatutos escritos. Bueno, ¿qué es lo que más le asombró a los de Perro Club? Como todavía está apretando un estatuto y sacando personalidad jurídica. Así fue. Y nos pusimos a armar con eso, nos hicimos propuestas muy lindas, vos mismo ponés, hacer que yo me recuerde, reivindicar el sistema de transporte por tranvía, interesar a las autoridades que lo vuelvan a poner. Poner eso lo dejamos eso para el último. Para el último. Para el último. promover el servicio tranviario. Ir a dictar conferencias a las escuelas para que se sepa la historia. Hacer una biblioteca, crear una biblioteca. Fundar una revista que sea nuestro órgano, lo que sea. Y lo más lógico, lo más loco de todo, tú. Poner un tranvía histórico en la ciudad de Buenos Aires. Imposible, absoluto, no había ningún tranvía, no había nada, no se conseguía nada. Había vías, pero nada. Claro, vías todavía hay en varios lugares, pese a que ya se decía. Pero había un asfalto, cuando hicieron el Metrobús, la vía San Martín, se encontraron las vías de punta a punta, vías nuevas, porque cuando sacó los tranvías, hacía poquito que se había cambiado la línea aérea y las vías. Se hizo un desperdicio de dinero increíble. Se hizo una obra nueva y aún, en algunos lugares, antes de terminarse, se lo levantó. En la fábrica militar General San Martín había un montón de tranvías a medio construir, así como estaban a medio construir, lo vendieron por kilo. Los PCC que trajeron de Estados Unidos para la línea, unos tranvías de ultimísima generación para llegar a Quilmes, que le habían cambiado toda la vida, iban a ser tranvías de alta velocidad y todo, jamás los pusieron en servicio. Porque si los ponían en servicio, iban a demostrar que el tranvía no era algo viejo, era algo... No, eso de ninguna forma los permitieron usar. Los desviaron los barcos a concesión del Uruguay y ahí los adaptaron para el ferrocarril Urquiza, que no duraron nada, porque es como agarraron. Bueno, claro. O sea, eran tranvías, no eran... No eran para el ferrocarril, claro. Y después empezamos de a poco. Primero, enseguida apareció el boletín, era una hoja... Doblada en dos así. Una hoja de cuatro. Una hoja... No, cuatro no había, era hoja... Letter o alguno de esos formatos extraños que... No, era oficio. ¿Oficio era? Oficio era, daba la vuelta así, prolijita y bien hecha. Así hacía con una máquina Underwood, lo escribía yo. Y sí, la tengo ahí, igual la guardé. Con esa máquina había que hacerlo dos veces, porque el director, que era Pillataro, que era tan prolijo, la quería a doble margen. Justificado. ¿Y cómo se ha justificado en una máquina de esas? No había computadoras, ¿eh? Claro, claro. No había. Bah. Tenía que escribirla toda. A tanto espacio. O antes, pero no más de eso. Y después leerlo todo otra vez y poner puntitos de medio de un espacio, tenía que marcar dos para que la letra se corriera. Así que se tipeaba dos veces. La recortaba, la pegaba, la armaba, se hacían los titulares en imprenta, había que mandarlos a hacer, tipografía, pero salía el boletín. Bueno, ¿cuántos números salieron? 130, una cosa así. Me parece 120. Que más salieron de esos boletines. Mensuales, son 120 veces que salió. Claro. Bueno, después, claro, ya costaba mucho y no lo cobrábamos, era para los socios nada más. Se le fue agregando hojas después, se empezaron a agregar fotografías, pero todo con duplicación, no era otra cosa. Después eso se terminó, reapareció después con una de una manera un poco más, con mejor papel y todo lo de... Hasta que un día lo agarró este tío que está acá al lado y lo sacó con un formato igual que el otro, sí. Un formato más bien así, media hoja doblada, pero con papel ilustración y con color algunas hojas. Y un buen día se trajo un número que es el que hay ahora. Y esa resulta de que la ven en... La piden de Europa también, ahora esa revista. Él es el que la hace, la arma, nosotros le damos los artículos y no se manda nada más afuera que imprimir. Ya tenés uno de los puntos que habíamos dicho cumplido. Charlas, estamos hartos de ir a las escuelas, las charlas, lo que fuera. ¿Se interesan los chicos? ¿Qué preguntan? A los chicos les apasiona porque el tranvía es el prototipo del vehículo ecológico. Y hoy por hoy digamos, es algo importante. Aparte, ahí la tenés, es este, esa. No está el viejo resquemor de que el tranvía es algo viejo. El tranvía evolucionó, porque la gente tiende a comparar un colectivo moderno con un tranvía del año 60 o 50 o 40. Claro. O peor, al principio decían, mirá lo que qué modernos son los colectivos y ustedes con un tranvía del año 20. Bueno, estamos andando con un tranvía de museo. Claro. Comparemos un colectivo del año 80 con un tranvía del año, claro, 80, en ese momento. Bueno, ¿y dónde hay internacionales? Se usan más tranvías. Sí, sí, en muchas partes del mundo. Y ahora ya le antes sabíamos cada ciudad del mundo que tenía una red de tranvía. Hoy en día ya perdimos la cuenta, no sabemos ni cuánto hay. En Estados Unidos solo, por año, dos o tres ciudades ya ponen sus servicios nuevamente. ¿Y es ecológico por el motor, digamos, que usa electricidad en vez de...? Es eléctrico, aparte tiene una ventaja que es fantástica, que uno dice, el tranvía pasa por acá y no se mueve hacia los costados. El carril del Metrobús, por ejemplo, ocupa mucho espacio porque necesita desplazamientos laterales, etcétera, etcétera. El tranvía uno puede poner, como lo he visto en Parla, en España, están las mesitas de los bares, hay unas cadenitas así de adorno, como puede haber en Puerto Madero, en algunos lugares, o en la calle Perú, y el tranvía pasa. Entonces uno está tomando tranquilamente un café y el tranvía pasa, no sé, un metro y medio. Claro, o sea, sin peligro de... Pasa por ahí, no se sabe, listo, dónde pasa. Y yo estoy tomando mi café acá, lo más tranquilito y punto. Por ejemplo, por las calles catarales, está sentado ahí, el tranvía se está... está... esta cosa, ahí, ahí pasa, pues que pase nomás, porque arriba mío no puede venir. Claro. Y aparte tiene una ventaja bárbaro, que allá lo saben explotar muy bien, que el tranvía va por la calle. De golpe se acabó la calle, van por una plaza, por un parque, por una vereda, se sube a la vía del tren, anda por la vía del tren, se baja de la vía del tren, sigue por donde sea. No, el tranvía no es, hay una definición que dice el diccionario, que define al tranvía como vehículo ferroviario que circula por la calle. No. La definición actual del tranvía, y ya desde hace mucho tiempo y aún del siglo XIX, es vehículo versátil que funciona por cualquier lugar sobre rieles. Porque la verdad es que el tranvía anda por todos lados. Hasta claro, se subía a la vía del tren o por la vía del tren. Y el argumento cuando se retira el tranvía de la ciudad de Buenos Aires era esto de que es viejo. Es que es viejo, pero a ver, si era tan viejo... Claro, pero si era tan viejo y era tan malo, ¿por qué habían invertido tanta plata dos años antes? La realidad era otra, es que había habido un cambio en la parte económica del país, habían ingresado otros actores, como Acevedo, por ejemplo, gente Acevedo, que había sido sí, directores de empresas que manejaban chatarra, dio la casualidad que durante ese mismo periodo se clausuraron miles de kilómetros de vía de ferrocarriles y se sacaron los tranvías de todo el país, se lo vendieron como chatarra, mucha de esa chatarra fue a parar justamente a la misma empresa, fue comprada por la misma empresa de la cual provenía este hombre, y a la cual volvió este hombre después que se acabó ese gobierno. Y aparte ya estaban comprados los ómnibus en Brasil, hubo toda claro, una movida económica. Y... como pasó con el ferrocarril un par de décadas más tarde. Nosotros vimos la destrucción del tranvía. Vos estás visto y estás viendo, ya está hecho la destrucción del ferrocarril. Claro. Y ahora los camioneros ponen condiciones, como que empezó y no vamos a llevar más, ahora no vienen más las cosechas al puerto hasta que ellos le den lo que ellos quieren. Claro. ¿Pero qué lo van a traer si no hay trenes? Ya tienen el campo hecho. Otra cosa te digo, esos tranvías que tenemos nosotros tienen 90 años. Sí. Sí, esos no son para andar, ¿eh? Esos son, digamos, como históricos, aun cuando los portugueses bien arregladitos los tienen en varios lados, para decirte, y renovados técnicamente en Lisboa, si los sacan, desaparece lo más lindo que tiene la ciudad. Se declararon así. Bueno, claro. Pues esos coches tienen, los de nosotros tienen 90 años, 80 ya lo cumplí, sí, hicimos la fiesta. 90 años, 20, el año que viene tienen 90 años, claro, sí, y están andando. Tienen a veces un defecto, pero se arreglan como un forte. Claro. Son sencillos, el mantenimiento muy barato, el consumo mucho más. Entonces no conviene, porque un ómnibus, un colectivo, digo yo, porque los colectivos no existen más tampoco, el colectivo era el más chico, ahora estos son ómnibus, como lo sabía antes. ¿Cuántas gomas lleva? Seis, dos atrás, una adelante, dos adelante. ¿Cada cuánto hay que cambiarla? ¿Cada cuánto hay que cambiarla? ¿Cada cuánto hay que cambiarle combustible? ¿Cada cuánto se descompone? ¿Cada cuánto hay que cambiarlo? Los 10 años no sirve más, menos. Hoy por hoy, claro. Hay que cambiarlo. Le dan 10. Los coches de premetro, que lo pusieron en el año 87, sí, todavía siguen andando los originales, y siguen con la misma línea aérea, y siguen los mismos rieles, y siguen los mismos postes, siguen los, nada, se lo puso en funcionamiento y sigue andando. El tranvía cuesta colocar. Claro, pero eso que ya estaba hecho cuando... Es eterna. Cuando se amortiza. Y la idea no fue tan dejada de lado, porque cuando Tellerman era intendente, ya volvía al asunto de la idea del tranvía. Y vos podés ver, vos podés ver. Allá ahí salió la larga del Metrobús. Porque la primera línea de tranvía era Juan B. Justo, de Liniers a Palermo. Claro. Con mucho menos, o sea, el carril mucho menos. Mucho más angosto. Mucho más angosto, porque claro, el tranvía ocupa mucho. Lo más valioso que tiene la ciudad, lo más valioso, es el espacio de circulación. El tranvía ocupa muchísimo menos espacio. Y si lo hacemos en función, porque no solamente el menor espacio en cuanto a ancho, la cuenta que hay que hacer es ¿cuánto cabe? Superficie por pasajero transportado. Claro. Esa es la cuenta que hay que hacer. Y evidentemente el tranvía deja muy lejos al resto de los medios de transporte. Claro, claro. Ahí, como dice Aquilino, siempre hay un árbol. El tronco es el ferrocarril. Las ramas que sigue es el subte, las otras son los tranvías, después viene el trolebús, después viene el ómnibus. Después viene el colectivo. Y acá estamos poniendo por ahí algo de trenes con colectivos. Sí, sí. Nos falta todo el resto. Puro el subte no llega prácticamente a ningún lugar. Estuvo abandonado tantos años. Ahora se empieza a ver. Pero ¿cuánto hace que está terminada el túnel, pero para habilitar recién ahora la estación de la línea H? Pues de la línea A se hizo, abriéndolo por el abierto, en 2 años y medio. El de la línea B más rápido se hizo y es mucho más largo. Ahora está con el soterramiento del Sarmiento, al ferrocarril del oeste. Sí, ¿cuánto hace que viene hablando de pero sí, de Caballito al 11, sí, se hizo entre 1902 y 1904. A pico y pala, tengo un demo toda la foto y cómo se pasa. Sin cortar el servicio. Sin que el tren parara. Sin cortar el servicio. Que ahora está de moda que el tren no ande hasta que se ponen dos postes. Sí. No. O el subte A también, cuando hubo que cambiar los vagones. Sí, bueno. Así que tenés razón, porque el Ferrocarril Sur, pues yo lo llamo la antigua siempre. Él me miró con cara rara, ¿cuál es? El Roca. El Ferrocarril del Sur hizo la línea La Plata. ¿Cuánto estuvo sin andar? Ah, porque ahora lo tenemos hasta tal lugar, pero no, se está haciendo electrificación, no puede. Y eso que es todo externo lo que están haciendo, acá había que cavarlo. Claro. Y se hizo, sin tanta historia. ¿El soterramiento se dice esto de esta parte que da no, no, no, se hizo abajo? Algo muy interesante que es trinchera, porque trinchera. La trinchera permite que circule locomotora diésel y eléctrico, sin ningún problema. En el túnel el diésel no se puede poner. Ah. O sea, la trinchera inclusive tiene varias ventajas, es más barato que el soterramiento y puede circular el tren diésel. Claro, claro, esto de que vaya un poco más abajo que los autos, que la calle. Teniéndolo bajo, no molesta. Como entre 11 y Caballito. Claro, hay claro. Otra cosa, vamos a meter de acá, como decían, hasta Moreno. Vas a meter un hombre cerrado hasta Moreno todo el viaje, claro, con un túnel. Y resulta que esa gente tiene que ir y venir. Entonces necesitaría un subsidio como los conductores que subte, trabajan 6 horas o 5, claro, porque es insalubre estar claro, ahí abajo. ¿Ves? Pero no lo piensan. Ahora, ¿cómo van a entrar los trenes de larga distancia ahí adentro? No se sabe. Claro. No, porque no les interesa. Claro, claro. No, ¿y qué vas a hacer? No hay, digamos... Mira, el transporte no es un negocio como lo han tomado. El transporte es una ciencia. Hay que saberla. Lo que estamos mirando por recién. Ese es el mapa de los recorridos que hubo en Buenos Aires. De tranvías. Están con los colores las distintas empresas. De diferentes empresas. Claro. Ojo, si iba a Buenos Aires solo, después iba hasta Olivos, hasta Temperley, hasta Quilmes, hasta Campo de Mayo, había líneas en Ituzaingó, a San Martín, que son el número que se mantiene ahora en algunas líneas de colectivo. Muchísimos de ellos. Por ejemplo, el 85, el que va a Quilmes. No, el 85 no, justo el 85 no. El que sí te diría el 84, por uno le pifiaste más. El 84 que va de Villa del Parque a Constitución lo mantiene el número. Mantiene el número, el 1, el 2. El 3 va a Villa Mauricio. El 3 también lo mantiene. Villa Mauricio, el 4 ya no es el mismo. No. pero cinco, se ve que llegaba cinco, a un montón de lugares el tranvía. Bueno, en la campo, todo esto, aparte hasta había tranvías a vapor, por ejemplo, uno podía tomarse la línea A de subte, que era el del Anglo, en Plaza de Mayo. Claro. Llegaba a primera junta, desenganchaba en el primer coche salía a la superficie, seguía por la avenida Rivadavia, terminaba en Oliver y La Carra, se bajaba, se tomaba el tranvía a vapor y se iba hasta Fiorito en tranvía a vapor. Mirá. Un médico que conocí yo, el doctor Cernada de Flores, tenía 90 años en el año 72, 71, por ahí, me contaba que una vez para atender un parto se tomó un trencito, una maquinita, que iba para el sur y que llegando a Lugano descarriló. Entonces se bajaron todos los pasajeros, lo pusieron arriba de la vía y siguieron el tranvía. Era el tranvía que iba al campo de volación de Villa Lugano, donde salió Jorge Newbery. Porque había el aeropuerto de Buenos Aires, donde está Lugano y dos ahora. Claro, claro, claro. Una jugada de cabeza colectiva, la zanahoria de la apariencia social. Hizo la moda ser ejemplo más tangible, con sus caprichos se antojan y soba y ve. Lo que pensabas hace un tiempo que era horrible, te lo pones ahora y te parece bien. Si hace 10 años vos veías un muchacho que caminaba por la calle de Chupín, solo podía ser un paquete de que jurabas no ponértelo ni en boda, usa chupines y hoy te parece normal, y hasta tu viejo el anticristo de la moda, en los pechitos verdes se compró lo igual. El pantalón nevado, lociones de la playa, el ojo y el bigote tienen onda, el mentón amasado, los lentes cuadraditos, el fluvianita living de la ronda, y mientras todo sigue en franco movimiento, y el capital genera ingresos financieros, vos te partís al medio lomo por dos pesos, pero salís y te gastas el sueldo entero, y conseguís comprar el último aparato, y desechás la otra obsoleta porquería, pero el sistema tiene lista otra gambeta, para que no cante victoria todavía. Lograste al fin de cuentas comprarte el aparato, pero eso que compraste ya se te va a brillar. Los propios fabricantes lo hicieron para romperse, para que un día te falle y no te funcione más. Ya viene el diseño perfectamente hecho, para que sea imperfecto con su caducidad. Exactamente luego, después que se te vence, la garantía que esa empresa da. Y te duran un solo verano antes que te fallen y haya que tirarlos, porque encima no pueden arreglarse porque los repuestos son discontinuados. Esa pieza minúscula rota, el modelo nuevo no la tienen más, y en su sitio va otra pieza que no encaja porque la fabricaron para no encajar. Es algo programado, algunos se avivaron hace algún tiempo atrás, que seguían haciendo las cosas perdurables, la gente las compraba una vez y nada más. Vos fíjate en la heladera, aquella de tu suegra, ya tuvo 30 años hasta que reventó tu suegra, porque ya sigue andando. Y va a seguir andando hasta que marche vos. Aunque fuera mi amada para reventar, canica hace más bien canicosa para que la industria pueda funcionar. Y los hornos microondas y las cámaras de fotos y ese grill donde se hacen los churrascos y tu mini componente y las luces de la moto a la corta o a la larga son un fiasco. La planchita para el esa radio para el auto que rayó todos tus compas. Son igual a las cadenas con que encierran a los magos, que están hechas para que se rompan. Y las tablas de madera que los karatecas parten, están hechas para que se rompan. Las boletas de los chanchos que te piden la cometa, están hechas para que se rompan. Las butacas del estadio, la libreta de casaría, están hechas para que se rompan. Las promesas entre amigos de no andar con sus hermanas, están hechas para que se rompan. Las ventanas de emergencia y las dietas de los lunes, están hechas para que se rompan. La pielcita resistente te bloquea la vagina. La vajilla, digo, la valija, no que el celular de medio, ¿eh? Que siga el curso de la rueda de consumo, hasta que siga dando jugo en la naranja. A darle palo hasta que explote la piñata. A ver si cae algún billete a la marchanda. Que el mundo siga en esta loca caravana, con la ilusión que compra bienes con su plata. Mientras que cambia tiempo y horas de su vida por la basura de un futuro de hojalata. Agárrate, Catalina, el espectáculo Los Días de Julio, recontra recomendable. No, al nuevo servicio que contraté para lavar al Pichi. No, 10 puntos, vienen a casa. El Pichichi se lo tienen que dar a Messi. Te lo voy a pasar a Messi, ¿cómo puede ser? Hace 5 años que lo gana Ronaldo. Está todo arreglado, la FIFA está todo arreglado. Joaquín, ¿qué haces, Joaquín? No, Irma, no me traes un antidigestivo. ¿Sabes qué? Me está trayendo unos antidigestivos, Irma, que están buenísimos. Después te los paso, te los recomiendo. Salí, después juego, salí. Este programa es como la sobremesa. Y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos. La masa la próxima vez la traigo yo. Seguimos en Mis Hijos Están con el Padre. Escuchamos una extensa parte de la entrevista que estuvimos charlando con la gente de a la Asociación Amigos del Tranvía. Ellos tienen una biblioteca donde nos apersonamos ahí en Thompson 502, muy interesante para ir, charlar, conocer, ver fotografías, ver el mapa por donde circulaban los tranvías, que era por todos lados, hasta que lo sacaron. Pero seguimos charlando porque, como decíamos, cumplieron 40 años. Un montón de gente se sumó. Podés ir los fines de semana a dar una vuelta en un tranvía de hace 60, 70, 80 años. Depende qué tranvía te toque ese día. Esto es sobre Emilio Mitre y Bonifacio. Y ya viene la segunda parte de la entrevista que tuvimos con ellos. Entonces te digo esto, nos hemos desviado, pero te hacemos ver todo lo que hemos luchado. Claro. Pero hemos conseguido que cuando se hizo el premetro, que no es premetro, es un tranvía común y silvestre, porque premetro es un tranvía que va parte por arriba. Es lo que hablábamos recién, que el que iba por abajo y después salía hasta Olivera. La línea A lo era, porque vos lo tomabas a nivel chico, ibas abajo y seguías al centro. Claro. Y por ejemplo, se hacen los premetros. Bruselas, por ejemplo, tiene varias líneas de premetro, pero son futuros metros. Vale decir, ya esa línea, cuando se mete bajo tierra, ahí abajo ya están las paradas donde va a tener el metro futuro. Algunos se completaron, entonces el tranvía dejó de andar por arriba, pero vos vas allá y de repente se mete en una, como está en Caballito. y van por abajo. Lo que tienen que las estaciones son las paradas y no, no tienen señales ni nada. El monstruo va como si fuera arriba. De señalamiento lo ponen después, ponen los trenes, levantan los andenes y está hecho el metro. Por eso era que yo le decía al ingeniero que nosotros lo conocíamos después, pero ¿por qué le pusieron premetro? Y porque y la gente iba a decir que están poniendo tranvía, claro, el viejo, la palabra tranvía, me dio vergüenza solo por el nombre, ¿no? Claro. Ahora, el día que se nos dio por hacer el tranvía de verdad, eso siempre la tuvimos acá. Llegó el momento que nosotros dijimos, vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque nos apoyaba el director del subterráneo. La vía está ahí. Claro. Pero es del subte. Y le gustaba y no dijo que no. Pero no había tranvía. Habían deshecho todo. Todo, todo, todo. Fue a propósito. A ver si algún chiflado le damos por volver a ponerlo. Te reís, pero fue así. O sea, toda la cantidad de coches de tranvía que existían. No, que se levantaron, porque no se levantó toda la vía en general, no. No. Se levantaron los cambios de 11, los cambios de constitución, los cambios los de nudos. Retiro, los nudos. O sea, todo se levantó porque se querían asegurar que la próxima administración que viniese atrás no rehabilitara el servicio. De hecho, en el ferrocarril pasó, porque después cuando vino Ilia rehabilitaron un montón de ramales ferroviarios que había clausurado Frondizi. Con los tranvías no lo pudieron hacer porque habían levantado la estrategia en contra. Claro, claro. Bueno, el asunto fue que, querido, hubo que irlos a buscar. ¿Qué hace? ¿Qué patatín? Paraguay tenía, se llevó tranvías de acá. Porque vos acá buscabas, o sea, ahí era un tranvía, era un cadáver. Porque lo habían convertido en gallinero, lo habían transformado en casa, no servían más. Por supuesto, la parte mecánica voló toda. Bueno, había que ir a buscar Asunción, pura labia, pero no daba nada, y eran de acá, ¿eh? Guárdeselo. Yo fui a España a ver a... quería ver el pueblo donde era mi papá. Por suerte bajé en Lisboa. Me quedo, mira Lisboa, cuántos tranvías que hay, qué lindo. Y después tomé el tren para ir a Galicia y me dio por bajar en Oporto, ya que estaba, llegué a la mañana, me quedo, a la tarde tomo el tren, sigo a Vigo, llego a Galicia. Ahí conocí, digo, pero estos son los tranvías de la Croce. Lo mismo que usaba la Croce, el mismo modelo, todo idéntico. Traje esa idea para acá y empezamos a hablar con la compañía de allá. Estuvimos como 3 años, meta carta que va, carta que viene. Fácil. Y llegamos al cuarto centenario de la ciudad. Y mientras tanto, perdón, otras cartas en otros lugares, una carrocería que apareció acá de una persona que la donó, pero después no la donó. Bueno, esa ni lo quiero contar. Va, toda una historia de ida, vuelta, claro. Frustraciones, empezar de nuevo y otra frustración, y damos un paso para adelante y dos para atrás y otro más y tres para atrás. Pero siempre para adelante había uno. Si no te entregas, sonás. Sí, sí. Entonces, llegó el cuarto centenario. Y cuando llegó el cuarto centenario en la ciudad, yo le dije a ellos, mira, si perdemos esta oportunidad, porque hay un motivo, ponerlo como otra cosa, un festejo del cuarto centenario. Era el 80. Claro. Y se nos dio por ir a ver, vamos al embajador de Portugal. Nos atendió el cónsul. Le dijimos lo que nos gustaba, que no sé si fue eso, y debe haber sido, ¿no? De golpe y porrazo ya viene ya un telegrama, tenemos tranvía dispuesto. Cuando vino la palabra tenemos tranvía dispuesto, y ahora ¿qué coño hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque no era fácil. ¿Y no? Bueno, vamos a hablar por teléfono. Hablamos por teléfono, no había fax ni nada, había telegrama. Fax no sé si había, no había. Había, pero no. No se sabía lo que era. Había que ir al correo a hacerlo, no telegrama. Sí. Mandamos telegrama, que lo íbamos a llamar. Aceptábamos, pero lo íbamos a llamar. Llamamos, cosa que había que pedir unos días antes, porque se hablaba por el túnel submarino, por el cable submarino. Sí. Todo parece prehistórico, pero a 76 años. Sí. Bueno, hablamos, cuando viene, hablé yo. Y cuando viene, dice, mira, exporta. Ah, sí, sí, sí, qué bien, qué bien. Estamos lindos, estamos listos, todavía acá, lo que sea. Bueno, pero queremos saber cómo es la forma de pago. Porque había que comprarlo, ¿eh? Eran $6,380 y teníamos $700. No te rías que teníamos $700. Bueno, y dice, mire, quisiéramos saber cómo es la forma de pago, cómo se hace. Problema, dice, nosotros andamos en el carro, va para allá, ¿no? El coche va para allá. Cuando llega al puerto, va en el banco, cuando nosotros mandamos documentación, paga en el banco, retira del puerto. Ah, ustedes lo mandan y la plata se paga acá, el coche se paga acá. ¿Sí? Ah, bueno, bueno. Y ahí fue donde fue el asunto de los refranes, ¿no? Con el que era secretario entonces, dijo él. Ese que te dije que era tan serio, así, pero el hijo. Es que no podemos dar el paso más de lo que da la pollera. Y es una gran verdad. Mira, che, mi papá decía, vamos andando, que los bultos se acomodan en el viaje. Vamos a decirle que sí, ya. Y le dijimos que sí, porque con el tranvía estando acá, lo ves, esto es lo que queremos poner, no una fotito. Que venga y que Dios nos ayude, que ya... Dijeron que sí, dijimos que sí. De acá que lo manden, veremos. En la semana ya pasaba un barco, porque ya pusimos la condición que sea un barco nacional. Porque la empresa podíamos conseguir descuento. Había que pagar el flete también. Claro. Desgraciado, el barco pasaba la semana. Había que mandarlo a Lisboa, o sea que pagar allá un transporte desde Oporto a Lisboa y cargarlo. Se cargó. Se cargó al día siguiente como ayer hizo tantos años también. Sí, que se cargó. Sí, sí, sí. Ayer, porque fue el 17 de julio. Y el 16 de 1980. Y nosotros estábamos esa noche, como toda la noche, como fue esta, cenando toda la comisión directiva por el aniversario, solo entre nosotros. Y una de las socias nuestras había preparado una torta con el dibujo de un barco. Ella y yo lo sabíamos que le iba a embarcar. Si esperamos, pero esperemos las 12, esperemos las 12. Cuando fueron las 12, ahora sí, ahora feliz cumpleaños. ¿Pero qué es ese barco que el día de hoy, y como ya la hora es adelantada, están cargando el tranvía para acá? ¡Ay, ay! Busquen la plata ahora. Pero de acá que llegue, seguimos. Hijo de su madre, bajó, en 12 días llegó acá. En 12 días llegó acá. Que yo siempre dije, se venía cayendo el mapa para abajo. Y había que desembarcarlo. No teníamos ni la documentación, que no había llegado. Fuimos al puerto, pudimos subir, y el oficial de guardia, así que ustedes son los del tranvía, fue, buscó lo que el bibliorato donde tenía esa carga, y tenía 6 copias del conocimiento de embarco. Tomen, aquí tienen una, la segunda. Yo me quedo con el resto, por lo menos tienen algo con que... No te voy a contar lo que tuvimos que hacer para poder desembarcar, porque tenemos para hablar horas. Las cosas que había, llovía, lo encontramos, estábamos contentos, pero lo teníamos ahí, no lo íbamos a poder tocar. Había que sacarlo del puerto. Pasaron 1000 cosas. Me llevaron el auto, después lo encontramos, la grúa, ¿no? Bueno, ¡ay! Pero cuando lo vimos, lo bajamos y lo trajimos acá al polvorín, que una de las causas fue que la aduana tenía una atraca mandana para poderlo sacar, que era despacho forzoso. Usted lo despacha, el lugar donde lo apoyás es depósito aduanero. No lo podés tocar hasta que pagues todo. Pagues el flete, pagues la deuda y todo lo demás. Está bien. Estaba ya aquí, en Caballito. Y ahí empezó. Había que buscar la plata. ¿A dónde vamos? Fuimos a... Nos apoyaba mucho el director de... No, el director. Era el secretario de gobierno, que había sido la municipalidad, que había sido director de turismo. Y nos conseguía, qué bien que estuvo, nos conseguía citas bueno, ¿usted quiere ir a ver al director de aduanas? Yo voy, qué sé yo. Claro. El director de aduanas nos dio la solución, pero digo, yo quiero una solución que sea legal, porque después ustedes no están y vamos a ser contrabandistas nosotros. Claro. Bueno, la buscó, es eso, se hace así, así, así, lo hicimos. Teníamos los papeles, hacía falta un aval, conseguimos el aval, que no te lo cuento porque fue cómico, pero se consiguió el aval. Ay, cuando el tranvía estaba ahí, ahora había que empezar a buscar la plata para pagar todas las deudas. Entonces consiguió una cita con el presidente del banco de la ciudad. Yo soy un falluto, y los demás, y nosotros también, lo que habíamos ido también. Porque fuimos allá y dijimos, ¿sabe por qué lo venimos a ver? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que ustedes aportan dinero para un raíz. Justo había llegado uno en Piragua, entró por el Amazonas y salió en Buenos Aires, un pedazo lo hizo a pie allá, no sé entre qué río y cuál, y bajó por la cuenca del Plata. Y otro que iba en bicicleta a Chile, le ponían para que ponga más velocidad. Si ustedes pudieran acordar, es que queremos hacerle este regalo a Buenos Aires, y lo que no nos gusta, ahí viene el asunto, es que las multinacionales andan detrás de todo y sería una pena. No, por favor. ¿Cuántas precisan? Y mire, fíjese, son 6.800 de esto, de los de aquí, los de allá. Y nos facilitó un dinero, nos dio un subsidio de un dinero. Subsidio directamente, ¿eh? Y después le digo, bueno, pero lo hago con una condición, de que usted me abra una cuenta a la institución adentro del banco. Pero no, ábrala, porque usted sabe lo que hacemos con la plata. Le gustó y nos dio la cuenta. Muy bien. Pagamos, sacamos el coso, ya era nuestro, había que cambiarle dos o tres cositas, saqué que está allá, esas que sí, son de coso. Había que pintarlo, nos regalaron la pintura, un contratista mío, me lo pintó, mandó los pintores, otro hizo otra cosa, el carpintero me modificó un poco adelante y lo inauguramos. Y cayó una tormenta cuando lo inauguramos, pero fue lo más lindo que pudo pasar, porque nadie se movió, se llenó la cosa, y ahí empezó la farra. No llegamos al año. Ya después vino el 652, después vino el 96. Claro, nos ofrecieron de allá, habíamos sido buenos pagadores, nos ofrecieron que había otro igual si lo queríamos. Sí. Cuando viene para acá estaba la guerra de la Malvina, y el barco, en vez de venir de hecho a Buenos Aires, fue a llevar carga a Bahía Blanca, ahora lo agarra la zona de exclusión, lo hunden y... Pero llegó, lo bajamos, lo transformamos en otro modelo y ahí es, todo es así. Muy bien. Uno tras de otro y qué sé yo, qué sé yo. Nunca claudicamos, ¿eh? Te puedo decir... Y no, se nota, él, ¿no? Que está desde los 14 años con nosotros, porque él era el más chico de todos, no pudo estar en la comisión porque era menor. Porque era menor. Ahora es vicepresidente, como lógico. Y es, además, guerrero y veterano de las Malvinas. Guerrero, no, en la costa estoy convocado, ¿eh? Guerrero y salvado de un misil también. Bueno, así que fíjate un poco. ¿Me repiten sus nombres? Que... Yo soy Aquilino González Podestá. Aquilino González. ¿Tú? Franklin Romero. Revilla. Bueno, muchísimas gracias por tanta información. Así cumplimos los 40 años de todo ese trabajo. Pero lo que hemos hecho en esos 40 años también, en los 40 no, 36. También muchas cosas. En el tranvía se han hecho casamientos. Pero hacemos casamientos, primero fue de ellos. Cuando se casaban, sí, venían de la iglesia, venían ahí, les dábamos el paseo como regalo nuestro antes de ir a la fiesta. Claro. Las procesiones para la... Las procesiones, el cura de acá, de la parroquia, lo trajimos para cuando inauguramos esta sede, sí, que tampoco había sede, la biblioteca tiene su historia, empezó en un ropero. Y terminó lo que ves ahora. Llevamos nuestros tranvías a otros lados, a Quilmes, a... Lo llevamos, se han hecho películas, etc. Sí, claro. Sí. Tenemos bastante. Siempre que había un momento de necesidad aparecía algo, como decíamos, Dios proveerá, ¿sabes? Y es verdad. Sí, sí. Teníamos que, el otro, cuando vino el segundo, ¿cómo salimos del pozo? Mirá, fuimos juntando plata, pero ¿Cómo hacemos ahora? Porque además es gratuito lo nuestro. Sí, di la vuelta ahora? El otro día. Y qué sé yo, llaman de Molino Río de la Plata para quesos Adler. Quisieron hacer la propaganda de quesos Adler. ¿Cuánto nos cobran lo que sea? Y pedirle lo que nos piden allá, a ver si puede hacer. Sí, cómo no. Pudimos pagar el tranvía. Y un detalle. Y un actor empezó... Sí, actor, sí, tenés razón. De guarda ahí. Un actor que quizás no es muy conocido hoy en día, Francella. ¿En serio? Sí, mirá. Fue él. Así que bueno. Que hacía de guarda. ¿Es que era una publicidad? Era una publicidad. Publicidad de quesos Adler. Sí, será, la voy a buscar. Sí, sí, sí. La de quesos Adler. Así que bueno. Así. Muchas gracias por su tiempo. Por querido. Todo el trabajo que han hecho para que... Guarda esto. Sigamos conociendo el tranvía. Muy bien. Muchas gracias también. What? Status Quo, Whatever You Want, en vivo. Y así se despide esta otra emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Andá a darte una vuelta en el tranvía, que después de todo el laburo que hicieron, no te cobran nada. Te subís gratis, das la vuelta, te cuentan la historia, ¿eh? Los fines de semana, ahí en Emilio Mitre. Los buscás en Facebook, en Internet, en Twitter, en Instagram, Asociación Amigos del Tranvía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.